Los secretos de Star Wars. Star Wars. Star Wars. La guerra de las galaxias. Han hecho 8 películas. Y hay espadas láser. Son de los Jedi. El mejor Jedi ha sido Luke Skywalker. Y las espadas rojas son de los malos. Las azules son de las buenas. Y las verdes son de los maestros. Hay otros robots buenos que se llaman BB-8 y R2-D2. Hay otros que tienen 4 brazos y son malos. Había un niño que se llama Luke Skywalker que de mayor se convirtió en Darth Vader en la peli 8 y mató a su maestro. El personaje anterior es Han Solo y que se llamaba se enamoró de la princesa Leia. Semana que viene. Hasta la semana que viene.